La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicógeno adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Y a mitad de semana esperando ya, ansiosos, ansiosas el fin de semana, los anuncios, habrá una octava semana de hasta que vuelvan los abrazos, pero nos han enseñado nuestros maestros filósofos y maestras filósofos el aquí y ahora, así que disfrutando esta séptima semana de hasta que vuelvan los abrazos, buenos días Fernando Tevele. O sea que puede ser el antepenúltimo programa de hasta que vuelvan los abrazos, podría estar haciendo. Mirá, buen día, ¿cómo va? Buen día, abracémonos hasta este momento. La esperanza que tienen ustedes de que esto se levante pronto, me parece, porque no la veo posible. Vos decís que no hay manera, que seguimos. Mirá, por lo menos acá en La Retaguardia y en el estudio provisorio de Giselle desde su casa, veo muy difícil que en Capital Federal flexibilicen, digo, ni siquiera levanten. Sí. Flexibilicen la cuarentena, van a empezar a levantar las provincias de a poquito y acá nos vamos a seguir mirando las caras desde adentro de nuestras casas. Bueno. Yo lo que escucho últimamente en los anuncios es, bueno, esto ya no se puede, es como que empieza a tomar otro color desde las necesidades, empezó como las necesidades económicas, esa frase empezó a tomar otro tipo de relevancia. Sí. Eso es lo que me deja abierta una puerta a decir, che, pará. O sea, me están diciendo una cosa, pero también empezó a pesar fuerte esa oración. Sí, y no solo desde lo económico, quizás, ¿no? Ya empieza a ser, o quizás la explicación, aunque la finalidad sea financiera o económica, la explicación empieza a ser también más por el terreno de lo psicológico, ¿no? De hasta dónde se banca. No nos la bancamos más. Bueno, ahí, ¿se acuerdan que creo que el viernes escuchamos un audio que llegaba desde Suecia, el de ABBA, ¿se acuerdan? El de Liliana Pellegrino, donde ella nos contaba las cifras de Suecia y las diferencias entre Suecia y el resto de los países escandinavos. Suecia tuvo un modelo menos restrictivo, o sea, no hubo cuarentena obligatoria, hubo recomendaciones de limpieza, pero todos los lugares y todas las cuestiones masivas permanecieron inalterables y allí ellos no lo hacían, como no lo hicieron como Italia, como España, porque no vieron el problema que se les venía, sino que lo hicieron pensando, quien pensó esta estrategia claramente dijo que es un ponerle un com terminaba en Nom, el apellido del sueco, es un médico muy prestigioso que dijo que la cuestión allí pasaba por ser graduales, que era que no iba a ser sostenible en el tiempo una medida grave como es la de la cuarentena obligatoria. El asunto es que cuando vos mirás las cifras y comparás a Suecia con el resto de los países escandinavos, digamos, que sería como si nosotros nos comparáramos con Brasil, las cifras le dan mucho más elevadas de contagiados y de muertos, ¿no? Sí, yo justamente iba a preguntar por ese lado. ¿Se puede decir que, ni siquiera mirando a los países más cercanos alrededor de Argentina, digo, mirando a Latinoamérica en general, ¿se podría decir que somos lo contrario a Suecia, que somos el país que mejor está, de alguna manera? Y claramente cuando nos comparamos con Brasil, respetando siempre las proporciones, ¿no? No sirve de nada, claro, que digamos Brasil tiene tanta cantidad de muertos y así nomás, porque también tienen 5 veces más la población que tenemos nosotros. Pero si vos respetás esa proporción de 5-1 a favor de Brasil en cantidad de gente, te das cuenta que nosotros estamos bien posicionados con sin llegar a los 300 muertos, y a la vez es un montón de personas. Tenés que pensar que en la guerra de Malvinas, que todavía seguimos llorando, murieron creo que cerca de 600 pibes. Si repasás la AMIA, que seguimos llorando, no llegan a 100 las personas muertas, y acá estamos hablando de más de 300, o llegando a los 300, van a ser más, obviamente. Y todo tiene que ver con el contexto, ¿no? Y Ginés, que vuelve a decir, como nos traía ayer Giselle, la cuestión de los muertos por gripe del año pasado. Claro, pensaba en eso, en los muertos por gripe, que habló de un número de más de 30.000 personas eran que había muerto por gripe el año pasado, y esto que decía Pedro, que se sigue tomando como bandera, como orgullo, ¿no? Como ejemplo. Esto es lo que vienen resaltando desde el Ejecutivo Nacional de Argentina, ejemplo del mundo. Sí. Igual, aunque los muertos sean menos que los de la gripe del año pasado, común, que la gripe común del año pasado, si ocurriera eso al final del camino, primero, no van a tener el mismo significado aquellos muertos que estos muertos. Digo, no es una valoración, no hay muertos mejores o muertos peores, pero sí hay un contexto social, y el contexto social de los muertos en este contexto que estamos viviendo cobra otra dimensión, así el número sea menor. Digo, en nuestras cabezas y en nuestras almas quedará inscripto como los muertos de la cuarentena, digamos, ¿no? No es lo mismo. En lo que sí estamos de acuerdo es en que lo que dijo G al principio de vivir el aquí y ahora se está haciendo cada vez más difícil, porque el presente es cada vez más angustiante y más arrasador, ¿no? Con, sí, con todos y todas. Y cada vez más frío. Yo hoy me tuve que poner... ¡Qué emoción! Para mí es muy traumático. Me tuve que poner la remera adentro del pantalón. Odio hacer eso, pero a mí me encanta usar la remera fuera del pantalón. No, no existe usar la remera adentro del pantalón, convengamos, ¿no? Es cualquiera. Pero me lo tuve que poner adentro porque me venía el frío. No es cualquiera, es de otra época. Tal vez son, claro, como una especie de modas. Incluso en las mujeres, la moda indicó desde hace ya unos cuantos meses que parte de la remera iba adentro del pantalón. Ah, mira, una parte de la remera, no toda. Una parte. Una manga. No, no. ¿Cómo no? Como una de las de adelante, como a vos dijiste, no sé, una parte, no sé. Sí, un 75% de lo que va ahí en la panza, por ejemplo. Adentro y el resto afuera. Sí, como medio, como que parecía que no te lo habías terminado de arreglar bien. Bueno, salgamos de esta situación. Claro, la sí, verdad que no soy la indicada para hablar de la moda. Moda jugador de fútbol que le jode la camiseta larga y se pone un poquito adelante y el resto cuelga. Ah, mira, una cosa así. Mira, bueno, a mí me pasa, lo que me pasó fue eso hoy. Me tuve que poner la remera adentro del pantalón porque me entraba el frío por abajo y me resultaba muy, por lo menos me daba mal humor. Así que tengo la remera adentro y estoy mejor ahora. Me siento mejor. Bien, prometemos no hablar de moda en este programa, salvo estos pocos segundos que ocurrieron aquí en Hasta que vuelvan los abrazos. Sí, prometemos hablar de justicia en cuarentena. Vamos a hablar con Pablo Salinas, es un abogado de derechos humanos, y nos va a contar desde Mendoza si la justicia está funcionando, si está suspendida, qué es lo que pasa, si bien empiezan, ¿no?, a vislumbrarse algunos pasos dentro de esos ámbitos. Vamos a hablar también con una docente, una directora de la Escuela Rural número 3 del paraje de Tronconi, está muy cerquita acá de la ciudad de Buenos Aires, a unos ciento y piquito de kilómetros. Bueno, pueblos fumigados, de esto que ya hemos hablado, ¿qué está pasando? ¿Se sigue fumigando, se sigue intoxicando? ¿Esto frenó o no frenó? ¿No es parte de la cuarentena? ¿Y cómo se atienden también? Me preocupa esas poblaciones que han quedado lastimadas por estas fumigaciones, ¿qué especiales cuidados se les está dando? Uh-huh. ¿Quién más está en el día de hoy? A ver... Y después tenemos en el día de hoy la posibilidad de hablar, ya lo dijiste, con Anabel. Con Anabel, ahí sí, está. Sí. Bueno, y tenemos otra entrega de arte a través de Evo, sí. Un niño que viene recomendando arte especial para apreciar durante esta cuarentena. Y vamos a tener, en exclusividad una nueva propaganda del PRO. También el equipo de producción, ahora, desde que Masotto está permanece despierto durante el programa, que hoy es el primer día que eso sucede y lo saludamos fervientemente. Masotto durmió a la noche, por lo tanto está despierto a la hora del programa, es milagroso y eso se nota y nos pusieron esta investigación exclusiva en la que el PRO lanza una nueva propaganda y va a estar la voz del publicista. Vamos a entrevistar al publicista, a Felipe Alfredo Martínez de la Hostia. Eso va a ser más cerca del final del programa. Bien, hay consigna para participar en el día de hoy. Bien. Si escribieras un libro sobre la cuarentena, ¿cuál sería el título? Un libro sobre la cuarentena, ¿cuál sería el título? No vale decir La Peste, porque no lo vas a poder registrar. Para, bueno, no censures, dejá no, que por ahí. Pero ¿no te pasó que se te ocurrió algo y después decís, no, esto ya lo habían hecho, pero vos pensaste que eras el super creador? Porque bueno, dejá que fluya esa inventiva no inventiva. Bueno, podés comunicarte al 11-31-81-31-26. Yo igual, para ahorrarles un trámite, les aviso que si van a sacar el ISSN, que es el numerito que tenés que sacar cuando sacás un libro y que te preserva los derechos de autor, vas y decís, voy a publicar un libro, se llama La Peste, te van a decir que hay un tal Camus que ya lo sacó. No, te van a decir, está registrado, La Peste está registrado. Pero habría que ver qué pasa si le pones un adjetivo a La Peste, no sé, La Peste Argentina, ponele. O igual, para mí, ya yo tengo un título ya, que es La Curva Plana. Está muy bien. Sí, está muy bien. Me gusta. Es un buen título para un programa de radio. Si hubiéramos salido un par de momentos después de la cuarentena, estaba bien que le pusiéramos La Curva Plana al programa. Pero bueno, todo el mundo le encanta el nombre de Hasta que vuelvan los abrazos. Che, tengo una preocupación. Bastante grande es mi preocupación. A ver. ¿Quién musicaliza hoy? Mirá, no es mi cara de alegría. Emoción, ¿no? Emoción, me tocó a mí, al fin me tocó a mí. Igual es trampa, porque vos musicalizás, vos metés canciones cuando querés. Es una trampa absoluta lo que haces. Podría decirse que yo intervengo en la musicalización, pero consta al equipo de trabajo que me vengo negando a musicalizar justamente porque intervengo en las musicalizaciones ajenas. No siempre tampoco, ¿no? Pero intervengo en las musicalizaciones hoy ajenas. Hoy estudié entonces. Pero bueno, hoy me convencieron y arrancamos. Mirá, Giselle, para que, la verdad, pensé en ponerte las dos primeras canciones, que las vamos a escuchar pegaditas. Pensé en que te gustara, pero quiero ver si sabes qué es lo que vamos a escuchar. Bueno. Esta batería me hizo acordar algo, pero sé que no es. Me hizo acordar a la batería de Willy Turri de Hit. Suena así la tosa. Cerquita, ¿eh? Estuviste cerca. Porque la tocó en vivo Willy Turri. empezamos con un doblete de Charly García. Nunca podrás amarme, vivo solo en la TV. Nunca podré decirte cómo es. Nunca podrás tocarme, solo verme en un papel. No dejes de mirarme en la pared. Yo nací para ti, soy de Puerto Rico. Te daré un surubí, soy un rico tipo siempre. Y vos soy tan virgen para mí. Frotándote las piernas, llorando en la capilla. Un amor de chicas muertas. Bueno, eso que estábamos escuchando es de, era Charly García, reconocible por su voz, pero no era tan reconocible la música. Vos decís que te gusta Charly García y seguro que no te acordabas, Giselle. No, para nada. Porque es de un disco casi desconocido que se llamaba Terapia Intensiva, y que Charly grabó íntegramente. Este es el único tema que está cantado. El resto de las canciones son todas canciones instrumentales para una obra de teatro de Antonio Gasalla. Le pidió que le hiciera la música para su obra de teatro. Charly le hizo, como venía ya de Clics Modernos, un disco grabado íntegramente por él. Por eso te decía que radial, lo que conocemos como el sonido de Willy Turri, es un sonido de Charly García, que tocó todos los instrumentos en este disco. Y que este tema, Chicas Muertas, quedó más o menos en su repertorio a veces cantado. Para esa misma época estaba por editar Piano Bar. Y esto sí ya es más conocido y es más Charly García que nunca. Que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Qué lindo arrancar la mañana con Charlie García, es como que ya estás bien predispuesta hasta para escuchar lo que dijeron nuestros funcionarios en el día de ayer. No sé si es para tanto, pero bueno, dale. Sí, te predispone de otra manera, como que ya tenés la sonrisa puesta. Yo tuve la suerte de tener un médico, un amigo de la familia, que hizo hincapié, tengo registrado desde muy pequeña esto de la importancia de lavarse las manos, y él siempre decía, si nos laváramos más seguido las manos nos enfermaríamos, pero un montón menos. Bueno, ayer Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, en el informe diario desde el Ministerio de Salud, habló específicamente del lavado de manos. El objetivo de este día hoy es promover que debe ser una prioridad global, que es muy importante promover el cambio de conducta en la población para instalar el lavado de manos como una práctica frecuente y que también es muy importante para el control de infecciones, no solamente en este contexto de pandemia, sino todos los días. Es una de las medidas que debe llegar para quedarse. Si bien se viene hablando, ¿no? Bueno, como fundamental, y también esta denuncia que hacen desde algunos sectores, desde los barrios más vulnerables, desde las villas, que dicen, nos dicen que tenemos que lavarnos las manos y no tenemos con qué lavarnos las manos porque no nos llega el agua. Esto sigue sucediendo, por ejemplo, en la Villa 31, donde se suponía que iban a solucionar el problema, duraba muy poquito, ya estaba casi solucionado, escuchábamos decir algunos funcionarios. Después vino el tomá la voz, dámela a mí, AISA, Ciudad de Buenos Aires, que llegan hasta el comienzo las cañerías. Bueno, la realidad es que todavía ya pasaron 10 días y no tienen agua en las villas, así que no tendrían con qué lavarse las manos. Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, bueno, habló sobre la cuarentena y este debate que comenzamos a hacer al principio de este programa. Mientras haya medidas de restricción, hay cuarentena. Lo que pasa es que uno va cambiando las medidas de restricción. No es lo mismo la cuarentena ahora que la primera semana. Lo que hay que evitar es que esto se desmadre. Lo que hay que evitar es que actividades que no son imprescindibles empiecen a funcionar y se junten mucha gente, porque yo veo que mucha gente ve que en Europa ya está aflojando, pero nosotros estamos por entrar en el invierno, estamos por entrar en el momento más duro. Entonces hay que ir con mucha cautela. Bueno, no se abre la cuarentena en la provincia de Buenos Aires, esto que decía Pedro, o sea que bueno, nos hicieron un spoiler de lo que va a estar sucediendo el fin de semana. Además de que dijo que la reapertura parcial es seguir en cuarentena, ¿no? Es un poco lo que nos decía Parrilli sobre la prisión. No es que las domiciliarias dejas de estar en la cárcel, decía Marcelo Parrilli. Es otro modo de detención. En todo caso, el Estado tiene que cuidar que se cumplan las domiciliarias, decía, pero no deja de estar preso, era su opinión, ¿no? ¿Te acordás cuando al principio de la cuarentena pensábamos, fantaseábamos con ese momento casi cinematográfico que nos dijeran, se levanta la cuarentena y qué íbamos a hacer? Bueno, qué feo que te lo destruyan, ¿no? De esta manera, y que no existe ese momento que hubiese sido tan maravilloso. No va a existir. Hay una publicidad, ¿no? Dando vueltas. Ayer me pareció ver en la tele una publicidad de, creo que era de Movistar, me parece, una no la vi. En la que la gente se encontraba y se daba los abrazos y decían esperamos este día, como si hubiera un día, no lo va a haber, ese día no va a llegar, no va a ser un día, quiero decir. No va a ser un día. No es que no va a llegar, no es apocalíptica la expresión, sino que no va a haber un solo día en el que eso ocurra, digamos. Hablamos al principio de esta semana de la línea de créditos para monotributistas y autónomos independientes que se lanzó desde Nación. ¿Cómo? No entré. Ayer intenté sacar el crédito como monotributista que soy, categoría D, y no pude porque en el transcurso de este mes hice una factura que voy a cobrar dentro de 4 meses, pero como facturé este mes, no puedo pedir el crédito. Bastante restringido. Bueno, vamos a escucharlo a Matías Culfaber, que dice el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. Se diseñó un crédito en condiciones muy favorables, que es un crédito a tasa cero, donde el Estado se va a hacer cargo de los intereses que implique ese crédito. Es decir, los bancos van a prestar hasta 150 mil pesos, un depósito en tarjeta de crédito, 50 mil por mes, y el monotributista o el autónomo recién va a comenzar a pagar en el mes de noviembre en 12 cuotas sin interés. Bueno, según lo que dice acá Fer, tal vez hay un montón de restricciones y porque cuando te hacen el anuncio no te cuentan de toda la cantidad claro. de restricciones que hay, claro. y como que te puedes emocionar, porque no, probable... decís, 150 mil pesos en tres cuotas, sí. pero que empiezas a pasar en noviembre y va a ser en 12 cuotas a tasa cero. Está buenísimo. Está buenísimo. Claro. Por lo que me dijo, lo que me explicaba mi contador, es que es como medio automático. Entrás como monotributista y te dice, usted no puede acceder porque en el periodo del último mes tiene su facturación no cumple con los requisitos. E insisto, en mi caso es una factura que voy a cobrar dentro de 4 meses. Ya sé que mínimo lo voy a cobrar dentro de 4 meses, pero me impide, digo, está pensado más para quienes no han podido facturar nada, digamos, ¿no? Aquellos monotributistas que no tienen facturación alguna. Bueno, según los datos que habíamos anunciado el día lunes, podés ingresar hasta el 29 de este mes, así que tenés tiempo por si querés ver si tenés la chance de acceder a estos 150 mil pesos. Incluso si alguien quiere entrar y pedirlos y no los necesita y me los quiere prestar a mí, lo charlamos por privada. 11-31-81-31-26. Me vendría muy bien. Bien, bueno, vamos a continuar escuchando a Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, que hizo referencia a la renegociación de la deuda. Estamos trabajando en la cabeza del ministro de Economía, Martín Guzmán, que está centralizando completamente la negociación y tenemos, por supuesto, todas las expectativas puestas en que esto pueda llegar a buen puerto. No es lo mismo estar en default que no estar en default. Eso está clarísimo. Argentina está haciendo un esfuerzo muy importante para evitar el default. Creo que hay una propuesta que ha sido formulada de manera muy sensata por el ministro de Economía y su equipo. Movimiento, mucha declaración, lo cierto es que hasta el viernes se supone que, bueno, o el viernes podemos llegar a tener noticias, a ver qué pasó, si se aceptó o no esta renegociación de deuda. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, estuvo ayer junto al gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de Justicia bonaerense, Julio Alac, dieron una conferencia de prensa en medio de esta polémica por la liberación de presos en el marco de la pandemia. Lo vamos a escuchar. Creo que los bonaerenses hemos sido muy pacientes durante toda esta semana, esperando al menos una mínima explicación por parte del Poder Judicial. Explicación que nunca ha llegado, y creo que no ha llegado porque los que venimos del derecho sabemos que hay un apotegma que dice nadie puede alegar su propia torpeza. Esta decisión del Poder Judicial no solamente ha sido torpe, sino también ha sido irresponsable y aparte hasta provocativa. Porque liberar un violador a media cuadra de su víctima es un hecho de provocación. En esta misma conferencia de prensa junto a Berni estaba Julio Alac, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que parecía que ya se terminaba la conferencia de prensa. De hecho, la locutora empezó a decir, hasta aquí hemos llegado a la conferencia. Y Julio Alac se sacó la máscara como así desesperadamente diciéndome, quedan unas palabras, hizo referencia a las declaraciones de la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. En cuanto a las afirmaciones de Patricia Bullrich, en cuanto a habilitar cuarteles o fábricas, hay que partir de esta base. Quienes colapsaron de internos el sistema penitenciario provincial en la provincia de Buenos Aires y federal, sin construir más cárceles, fue el gobierno anterior. Entonces no vamos a discutir política criminal, simplemente tenemos que hacer esta reflexión. Si en el gobierno anterior se aplicó una política criminal que llevó a una sobrepoblación de 16.000 internos más en la provincia de Buenos Aires y a nivel federal en casi 4.000, tendrían que haber construido las unidades penitenciarias correspondientes para alojar a esos detenidos. Eso es básico. Julio Alac decía, se incrementó la población de internos federales en 4.000. que es casi el 40%, y dijo que con sí. estas cifras se deberían haber construido como mínimo 8 cárceles más y que no se había inaugurado ninguna, por esto a la sobrepoblación que vienen denunciando un montón de organismos de derechos humanos. Es como todo, ¿no? El macrismo profundizó algunas cosas que ya pasaban, ¿no? Es como lo mismo de la Villa 31 y la 1114. Todo bien con que la Reta no da agua ahora, en este contexto, es mucho más grave. Pero las villas no empezaron con Macri, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo mismo. El hacinamiento en las cárceles no es culpa de Macri y de su gobierno, aunque sí es cierto que tenían una política más de mandar a la gente a la cárcel por cualquier cosa, ¿no? Eso es cierto. Sí, al que más escucho hacer hincapié en esto no es de los últimos 4 años, es al ministro de Salud, a Goyán, que es el que más resalta cuando habla de esta situación, ¿no? Está colapsado el sistema de salud, pero no es de los últimos 4 años. Esto es algo histórico. Sí. Este, a él es al que lo escucho decir casi siempre, porque si vos lo escuchás a Kicillof, Kicillof siempre apunta, ahora se empezó a calmar un poco y también empezó a hacer referencia, no claro. Deja de puntualizar los últimos 4 años. Y después dice, bueno, sí, sabemos que esto es algo estructural que viene históricamente, pero siempre hace un hincapié muy fuerte en los últimos 4 años. Claro. Casi hasta de manera aburrida, creo yo, porque es en cada episodio, ¿no? Habla todos los días en distintos medios de comunicación y siempre va lo mismo. Ayer, por lo menos tendría que ser estratégico en la manera de contarlo y generar algo diferente, porque... No sé. Es verdad. No, te iba a decir que ayer... que a la noche después de laburo aquí en la radio pusimos la tele, íbamos cambiando de canal por secuencias y aparecía siempre la misma persona vestido igual, o sea, y salía de un canal y se iba al otro, no es que estaba grabado y estaba en todos lados. ¿Cómo no traerlo esta mañana? Dijiste vos, ¿no? ¿A quién estás hablando? ¿De quién? De Juan Grabois. En Juan todos Grabois. Los canales de televisión estuvo ayer. No, bueno, porque como hay varios que van haciendo desfiles por, pero claro, Juan Grabois es a quien vamos a escuchar ahora, dirigente de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y habló de estos sobreprecios que en la compra de alimentos. Vamos a escucharlo. Hay temas estructurales, es decir, termina ganando esa idea del robo a prebacio, como si la eficiencia y la transparencia fueran dicotómicas. Porque efectivamente hay una organización burocrática del Estado y hay capas estamentales de degradación en las instituciones que impiden que se puedan comprar arroz, fideo y aceite de una manera razonable. Aunque se haya mejorado ahora un poco el procedimiento, sigue siendo un procedimiento donde vos podés tener todos los papeles perfectos, todos los pasos administrativos perfectos y hacer un tremendo choreo. Es decir, es un sistema que no aplica el principio de realidad. Y eso no solamente pasa en las compras de alimentos, pasa en la obra pública. Ahora lo roban y lo hacen en este momento, digamos ya con por lo menos en el tema de alimentos. Hay que... Ayer después... Sí. No, dale. Ayer después de estas declaraciones de Juan Grabois, lo entrevistaron al ministro, no lo vamos a escuchar porque la verdad es que no vale la pena, pero lo entrevistaron al ministro Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, una respuesta como súper, sí, hubo algunos retrasos con la entrega, pero ya se regularizaron y bueno, le insistían y seguía diciendo lo mismo, así como no decía demasiado. Sí, yo iba a decir que hay un montón de cosas que no me gustan de Grabois, pero que el tipo en este momento siga, digo, no es que lo dijo en el momento en el que sucedió esta compra fraudulenta, sino que siga analizando la cosa ahora que pasó un tiempo, para que no nos olvidemos nosotros y nosotras que somos capaces de olvidarnos de cualquier cosa en esta sociedad, a mí me parece que está piola, ¿no? Y que pueda despegar eso del apoyo al gobierno, me parece que está muy bien, está muy bien. No hay mucha gente que esté haciendo esto en lo que es apoyar al gobierno y mantener algún tipo de crítica. Encontramos muy, muy poca gente, muy pocos movimientos sociales que se permiten tener críticas aun cuando son parte o apoyan a este gobierno, ¿no? Sí, y Juan Grabois lo viene haciendo desde el inicio de la gestión, esta crítica, es como la pata crítica dentro de quienes apoyaron al gobierno. De hecho, se le preguntan en varias entrevistas por esto, ¿no? Porque, bueno, vos apoyaste y estás, sí, pero si se están mandando una cagada acá, la voy a marcar, decía el chabón, y me pasa lo mismo que a vos. En esto de, bueno, sí, no me gustan un montón de cosas de Juan Grabois, pero banco es otro. Es Esta canción habla de lo que uno es y de lo que uno hace para transformar eso que es, para cambiarlo, para deconstruirlo, para lo que sea. Imaginemos que estamos aquí abajo en la sala Cachito Fugman. Yo sin saberlo compuse esta canción. Llena de gente. Sí, solo en Purmamarca. Imaginemos que ya comimos. Y tiene ritmo rioplatense. Y de repente la frase que, con la que yo me inspiré, que no sé de dónde lo saqué, terminó siendo una frase que también utilizaba Galeano. O sea que viene así como la magia de ahí del Río La Plata, la canción. Imaginemos que estamos tomando un vinito, una cerveza. Ah, y tiene una partecita que si quieren repetirla, está buenísimo. Así me ayudan a despertarme un poco. Que dice más o menos así: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. ¿Se animan a repetir eso? Imaginemos que está Rodrigo Ciamarella con su guitarra y su voz. Lo que somos. Perfecto, eso se va a repetir varias veces. Muchas gracias. Y que nos ayuda a despertarnos y nosotros le ayudamos a que él se despierte también. Somos componentes de lo eterno. Somos partes de un mismo cielo. Tendremos el instinto de pararnos cuando caigan correteando nuestros sueños. Somos funcionales mientras tanto. Somos lucecitas de colores. Tendremos aquel gesto de alumbrarnos cuando apaguen tu mirada mil razones. Somos caminantes sin camino, con varios paisajes de testigo. Somos esas voces de la mente, lo que hacemos constantemente para cambiar lo que somos. Y dice: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Que hacemos para cambiar lo que somos. Unos perdonamos y avanzamos, otros duras cargas arrastramos, y así se va cumpliendo este ciclo, regalo vital, misterioso y sagrado. Algunos unimos nuestro canto, otros tarareamos tan lejano. Y así se van los pasos como el río en un cauce natural, por otros pagos. Somos los viajeros en el tiempo, dando lucha contra aquel infierno. Somos esas voces de la mente, lo que hacemos constantemente para cambiar lo que somos. Lo que hacemos para cambiar lo que somos. Imaginemos que todos sumamos nuestra voz a ese coro que dice que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Imaginemos, no queda otra. hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Imaginemos que agarramos un auto y que nos vamos a Juan Tronconi, que es un paraje rural del partido de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires. De acá, de donde estamos nosotros transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires, queda 156 kilómetros. Un lugar que tiene escuelas donde sus maestros, donde sus maestras tienen la tarea extra de desnaturalizar un modelo que envenena nuestros suelos, nuestra salud, un desafío que ellos, que ellas dicen que es una responsabilidad pedagógica. Estamos en comunicación con Anabel Comesaña, directora de la Escuela Rural número 3 del paraje de Tronconi. ¿Cómo estás, Anabel? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, muchas gracias a ustedes por este espacio para, bueno, poder hablar y contar un poco cuál es la realidad de las escuelas rurales, que por ahí a veces en la ciudad queda un poco invisibilizada, ¿no? ¿Cómo se está viviendo la cuarentena ahí en Juan Tronconi? Y bueno, nosotros somos escuela secundaria, número 3. Cuando empezó la cuarentena, nosotros ya tenemos, como veníamos trabajando con la escuela, con el programa Classroom, porque los días de lluvia los caminos se ponen muy inaccesibles y los chicos no pueden llegar a la escuela, ¿viste? Entonces, bueno, más o menos veníamos trabajando con ese programa para los días de lluvia. Y ahora en cuarentena lo pusimos como un poquito más en marcha, pero bueno, con las dificultades que conlleva tener una plataforma virtual, manejarte en una plataforma virtual en áreas rurales que a veces tenés acceso a internet, a veces no, con esas dificultades. Eso desde el lado pedagógico. Y después uh-huh. desde el lado social, acercándonos mucho a la familia. Yo particularmente, una vez a la semana, recorro, voy a ver cómo están las familias. Yo tengo 74 alumnos, es la matrícula de la escuela. Y trato de, bueno, de organizarme y aquellos que veo que por ahí están más descolgados, que por ahí tienen más dificultades, acercarme, ver lo que pasa, cuál es la situación. Si vemos que no pueden acceder a la plataforma, que no pueden llegar a las clases virtuales, nos manejamos con los cuadernillos que provee Nación y provee Provincia. Mantener el vínculo con las familias, por lo general, porque o sea, el vínculo en las zonas rurales no es tan cercano. A veces vos tenés muchos kilómetros que distancian a la escuela y los padres no se acercan de la misma manera que un padre se puede acercar a una escuela urbana. Y a veces no tienen vehículo. Convengamos que la mayoría de los chicos que van a la escuela son hijos de trabajadores rurales. Entonces, bueno, yo trato de recorrer en la semana una vez, tomarme una tarde e ir a visitar a diferentes familias para ver qué está pasando, cómo la están pasando. También llegamos con bolsones de mercadería. Eso desde el... Nosotros somos una escuela que los chicos regularmente van 6 horas. Desde las 10:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Con lo cual almuerzan y meriendan en la escuela. Y bueno, también tratamos de llegar con mercadería desde el consejo escolar. Anabel, en esto que estás diciendo de vos yendo a las casas de familia, en acercándose para ver cómo están, ¿es parte de una estructura sostenida desde el Estado o es parte de la voluntad que tienen los y las docentes? No, es parte de la voluntad que tienen las y los docentes. Depende. Ese laburo lo hago yo porque creo que debe estar. Si bien el Estado de alguna forma tenés que garantizar la llegada de la escuela, debe estar garantizada la continuidad pedagógica, el ir o no ir depende de cada uno del o la docente. Uh-huh. Anabel, no es algo. Sí. No, perdón, completa. Sí, no es algo que esté, que sí o sí los docentes. Lo que pasa es que vos en las áreas rurales, las familias, yo tengo familias que regularmente, o sea, sin este contexto de pandemia, vienen al pueblo cada 15 días. Uh-huh. Y venir al pueblo cada 15 días es como... tengo una familia que está a 60 kilómetros de la ciudad cabecera. Y 60 kilómetros, uno lo piensa en caminos de ripio, de tierra, son hora y media de viaje. Claro. ¿Me entendés? Es como hacer el doble en ruta. Claro. O como quienes en la gran ciudad van a su laburo todos los días desde los conos urbanos, ¿no? Para claro, la gente vos uno por ahí lo piensa, 60 kilómetros es alguien que viaja, no sé, en el caso de la ciudad, que viaja de la Ferreria Capital todos claro, los días. Claro. Pero, y son 45 minutos a bote de manda o una hora. Bueno, a una familia les lleva, acá es una hora y media de viaje, es uh-huh. un montón. Entonces, ya regularmente vienen poco, y con este contexto de pandemia vienen mucho menos. Mucho menos porque la información que les llega a ellos es la información de la tele. Claro. Es la información de los medios, es la información de las redes sociales. Entonces, nosotros ayer fuimos a recorrer, yo llevo, a veces me encargan, fuimos a entregar bolsones, y cada vez que hacemos ese viaje me encargan, qué sé yo, pan, ibuprofeno, porque ellos no vienen todos. Los que tienen vehículo, los que tienen la suerte de tener vehículo, los que no, una vez al mes y nada más. Uh-huh. O sea, regularmente es una situación. Ya el campo, yo ayer pensaba, estar en el medio del campo, cuando te adentrás campo adentro, estar en el medio del campo y estar en la quiaca, es más o menos la misma sensación. Claro, claro. Estar alejado de todos lados. Uh-huh. Ustedes han denunciado en otros momentos, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Sí. Han denunciado, digamos, lo que viven muchas escuelas rurales en el país, pero que no todas las autoridades denuncian, que es la fumigación en áreas cercanas o demasiadas cercanas. Sí. Nosotros estamos recorriendo en este programa que nació con el aislamiento social preventivo, estamos recorriendo a ver qué actividades, cómo vive la cuarentena cada actividad, digamos. Sí. Lo que tiene que ver con intoxicar a la gente, con el uso de agrotóxicos allí en el campo, ¿se han tomado este aislamiento o eso sigue como si nada estuviera sucediendo? No, la actividad agropecuaria acá sigue. Cuando vos me estabas hablando, yo pensaba en la pregunta que mandaron de la presentación. No se toma aislamiento. El modelo productivo sigue funcionando y las consecuencias de ese modelo siguen estando. O sea, ahora en este momento nosotros en la escuela no estamos, pero sí se cosechó, sí seguramente se fumigó, sí seguramente sucedió todo eso. Uh-huh. Y ahora no está, nosotros el año pasado, en agosto del año pasado, denunciamos la fumigación de la escuela, a metros de la escuela. Uh-huh. Lo que pasa que también... cuando nosotros desde la escuela ponemos, primero que yo como directora parto de la base que una escuela no puede ayudar a pensar si no sabe dónde está pisando, ¿bien? Entonces como que pongo mucho el acento en el modelo productivo, en que la escuela ponga en cuestión el modelo productivo, pero el modelo productivo en relación al campo, bien, porque el modelo productivo en relación a la ciudad, capaz que uno vive al lado de una fábrica que es diferente, ¿se entiende? Sí, sí. Y y como es, y tratamos de ponerlo en cuestión desde diferentes, hay materias que lo permiten más, las materias de ciudadanía por ahí están más comprometidas con todo ese tema, pero nosotros de la escuela lo ponemos en cuestión. Hay leyes, bueno, nosotros tenemos una ordenanza acá, que si bien es un intento de ordenanza para restringir algunas áreas de que no sean fumigadas, no alcanza y no es suficiente, ¿se entiende? Y si el productor se ajusta a esa ordenanza, igual nos pueden seguir fumigando, igual nos pueden seguir envenenando, y con respaldo de una ley, ¿bien? Porque la ley no es suficiente, no alcanza a contemplar absolutamente a todos. Suponete, nosotros desde la escuela, te voy a dar un ejemplo, la ordenanza que hay acá en el distrito de Roque Pérez dice que las escuelas, en el caso de las escuelas, vos tenés una zona de exclusión de 100 metros. 100 metros de exclusión en donde no se puede tirar ningún veneno. O sea, no es nada en relación. 100 metros del edificio de la escuela, me cruzan el alambrado y ya tranquilamente pueden fumigar. Sin estar violando ninguna ley ni nada. Está bien, no lo pueden hacer en horario escolar, con algunas precauciones. A nosotros el año pasado nos lo hicieron en horario escolar, ¿bien? Y eso no estaba permitido por la ordenanza municipal. Pero si lo hacen fuera del horario escolar, tranquilamente pueden seguir fumigando donde están fumigando, sin violar ninguna ley. Entonces, cuando uno pone en cuestión hace una denuncia del modelo, y del modelo que el Estado sostiene. ¿Para quién es el Estado? Claro. Estamos charlando con sus leyes. Estamos charlando con Anabel Comesaña, directora de la Escuela Rural número 3 del paraje de Tronconi en Roque Pérez. Anabel, Pedro te saluda. Pensaba... ¿Qué tal, Pedro? Justamente juntando estas dos cosas, ¿no? La cuestión de las fumigaciones y de la escuela. Y también le sumamos esto del Estado que mencionabas recién. Escuchábamos los esfuerzos que hacen desde las escuelas rurales para poder garantizar la educación de los chicos y las chicas, y de también las cuestiones que hay de fondo, ¿no? De la necesidad de poder acceder a internet para poder seguir trabajando, todas estas cosas que el Estado debería poder garantizar, pero de otro lado, en realidad lo que garantiza es que el agronegocio tenga más facilidades, ¿no? Ahora le bajan los aranceles a las importaciones de agrotóxicos. ¿Cómo ven estas cosas? Que el Estado le garantiza al agronegocio, pero no le garantiza a la educación y a la salud de las familias. Y bueno, pero sigue siendo yo digo, la escuela es el lugar donde uno tiene que aprender a pensar una realidad, ¿no? Yo soy profe de historia, soy directora hace 3 años, pero durante 7 años estuve trabajando como profesora de historia. Yo no pretendía sacar a chicos eruditos en historia. ¿De qué le servía al pibe saber la crisis del orden colonial si no puede pensar hoy el Estado? ¿Bien? Me parece que, vuelvo ahí, la escuela es un poco el lugar ese para pensar esta realidad. Uno intenta intervenirla, obviamente, a mí no me hace ni 5 de gracia que el Estado siga fomentando el agronegocio, porque parte de esta crisis que hoy estamos viviendo corresponde a las matrices de producción que venimos teniendo, la relación con la naturaleza que se viene construyendo. Entonces, que nosotros como sociedad construimos con la naturaleza. Entonces, si esta crisis no nos brinda la oportunidad de pensar en esto y de poder cambiarlo, creo que estamos más en el horno que antes. ¿Se entiende? Creo que estar tenemos que seguir peleándola bien desde el lugar que estamos. Bueno, a mí me toca desde la escuela, a ustedes les toca desde los medios de comunicación, y a cada uno nos tocará desde algún lugar seguir poniendo en evidencia, visibilizando estas cuestiones. Y la batalla sigue sigue siendo cultural. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Si está tan naturalizada la fumigación en el campo, que ponele que los padres, para cortar el pasto, ¿viste el pasto que crece al costado del alambrado? Que uno no llega con la motoguadaña porque se enrieda. Dicen, tirale randa. Claro. O sea, las mismas familias que no pertenecen al agronegocio, que son trabajadores rurales. Se entiende que no están dentro del agronegocio, no están usufructuando el agronegocio o viviendo de la renta del agronegocio. No, son trabajadores rurales, son empleados rurales que lo padecen desde otro lugar, de la misma manera que lo padecemos todos. Piensan que el Roundup es la solución para ese yuyito que si querés que no te crezca más. Claro, claro. Justamente entonces la batalla sigue siendo cultural. ¿Se entiende? Para mí la escuela y el rol que tiene la escuela en eso es esencial. Sin duda. El poder poner en cuestión el modelo, el modelo productivo que tenemos, es esencial. Justamente iba a hacerte una pregunta que venía por ese lado, que es, corriéndonos un poco del eje central de la escuela quizás, pensar y preguntarte cómo viven los y las vecinas de Roque Pérez la situación de las fumigaciones, porque hay un montón de lugares donde creen que es una fuente de trabajo y no hay que correr al agronegocio de ese lugar porque gente se queda sin trabajo, por ejemplo, digo, entre tantos ejemplos. Es como, Luis, a veces cuando uno vive en el lugar, yo siempre digo, y no, yo empecé mi militancia en el tema de lo que es ecología cuando casi con mi formación, sería que hace más de 14 años. Yo vengo del distrito de Saladillo, ya está Ecos de Saladillo, nosotros empezamos a militar con Ecos de Saladillo, todo este tema del agroecológico. Yo tengo mi familia, que es productora agropecuaria, ¿bien? Y mi discusión es eterna de todos los domingos, son el modelo productivo y la forma en la que producen o se relacionan con la tierra. Esa es mi discusión. Y siempre terminamos peleando. Uno termina peleando, yo termino peleando con mi hermano, con mi papá, con el vecino, ¿se entiende? Con el compañero que me encontré en una reunión de la escuela secundaria, con la gente allegada, y en realidad lo que uno no visibiliza, o sea, te peleás porque ellos lo defienden o lo sostienen, porque es su modo de vida y porque si no se queda sin trabajo y porque si no, no hay otra forma, como que no ven otra salida. Y en realidad sigue siendo el Estado el que habilita o no habilita que esto suceda. Claro, claro. Sí, o sea, me intrigan, perdóname. O sea, yo pongo mucho foco en el Estado. O igual que, a ver, en la distribución de los bienes materiales cuando hablamos en términos educativos, a ver, materiales, estoy diciendo que, a ver, hoy por hoy, en este contexto de pandemia, que no tengamos chicos sin chicos o familias que no tienen acceso a Internet, o que tienen internet pero no tienen computadora, claro. No tienen teléfono, no tienen nada. Eso también es el Estado. Uh-huh. Y bueno, convengamos que en ese sentido 4 años de macrismo y la desmantelación de Conectar Igualdad fueron como... Claro. Profundizadores. Anabel, quiero volver a esos encuentros familiares de domingo, no sé si con asado o con ravioles, pero me imagino los intercambios familiares. Y vos decís que no ven variantes, pero me imagino que vos hablarás de variantes. Sí, ¿qué te dicen cuando hablas de variantes? No, porque es una cuestión de a ver, por más que digas, bueno, podés producir sin agrotóxicos o sin químicos. Nosotros acá hay un pibe en Roque Pérez, Damián Ferranti, que él es ingeniero agrónomo y trajo a Eduardo Sardá en su momento a la sociedad rural. Uh-huh. Y porque es la misma discusión o es la misma pelea, o sea, lo que puede suceder en vino Sardá a la sociedad rural a hablar sobre formas de producción sin utilizar agrotóxicos, ¿bien? Uh-huh. Y la misma discusión que nosotros fuimos y la presenciamos, que dabas ahí, era la misma discusión que nosotros, que yo puedo dar en mi familia. Claro. ¿Bien? Claro. No ven, por más que vos muestres datos, y Eduardo Sardá con una documentación, o sea, con datos documentados y un montón de estadísticas, para ellos seguía siendo improbable. Entonces, ese modelo productivo está en la matriz de pensamiento nuestra. Eso es lo más preocupante. Porque si vos pese a datos, pese a un montón de cosas, no lo podés ver, es porque lo tenés, es decir, metido en la cabeza. Ahora, la estructura pienso, de pensamiento, eso es más lo más complejo de desarmar. Lo que me imagino es que al presidente de la sociedad rural lo que le interesa es el rédito económico. Los documentos que le mostraban eran que podían tener el mismo rédito económico. Sí, sí, sí, le demostraban que podían tener el mismo rédito. Y lo que le importa, a ver, lo que le importa a mi familia, lo que le importa a cualquier productor, a cualquiera que trabaja, ¿bien? Es el rédito económico. Uh-huh. ¿Bien? Entonces, por más que vos mostraba datos y experiencias, no había forma de que, no hubo modificación en el modelo productivo acá a nivel local. Entonces, para mí eso corresponde a está como metido en la matriz de pensamiento, en el pensamiento. Entonces, uno no puede, yo te digo, mañana te propongo algo, hacemos reforma agraria, tenemos un congreso, vamos a delirar, siempre le digo a los chicos, vamos a delirar, hagamos reforma agraria y repartimos la tierra. ¿Ustedes creen que es factible de sostener eso? Por más que haya una ley del Estado. Vamos, lo mismo con la CESI. A ver, en la escuela, en la ESI, la Educación Sexual Integral, hay una ley que habilita a hablar de sexualidad, que nos habilita a poner en cuestión un montón de cosas, y la apropiación de esa ley es diferente, ¿se entiende? Lo que digo, a veces las condiciones, por más que estén dadas todas las condiciones materiales desde el Estado, la apropiación, en términos culturales o de sociedad, o no sé cómo explicártelo, es diferente. Uh-huh. Sí. Y lo que sostiene una ESI, supongamos, y lleva más de 10 años esa ley en la escuela, y sigue habiendo alguna resistencia, no toda, pero sigue existiendo alguna resistencia, ¿cómo explicas eso? ¿Se entiende? Por más que mañana, entonces para mí, por eso digo que el rol de la escuela es esencial a la hora de pensar y de hacer pensar y de reflexionar en torno a esto. Anabel, te agradecemos esta comunicación con La Retaguardia. Bueno, muchas gracias a ustedes por el te espacio. Mandamos un abrazo enorme. Hablamos con Anabel Comesaña, directora de la Escuela Rural número 3 del paraje de Tronconi en Roque Pérez, que bueno, siguen fumigando ahí en los alrededores de la escuela, una presencia de docentes, que es gracias a la voluntad de docentes, una mina que va recorriendo 74 familias a ver cómo están los pibes y las pibas de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Gracias, Juli, por invitarme, gracias a Pica para todos mis compes, y un placer siempre tocar en La Retaguardia. Más música de aquí abajo, más de la mano de Jas Pimentel. Sí, coros. ¿Qué valdrían estas penas a lo largo de tus venas? En el tiempo estás risueño y en tus templos yo deseo ser la causa de ese gesto que me aviva y dan ganas de acercarme, de mirarte, me tiento y te despierto. Los sentidos yo te activo. al final te dedico los colores que se encienden cuando hablamos frente a frente. A lo largo de tus venas, en el tiempo estás risueño y en tus templos yo deseo ser la causa de ese gesto que me aviva y dan ganas de acercarme, de mirarte, me tiento y te despierto. Te activo y al final te dedico los colores que se encienden cuando hablamos frente a frente. Así suenan las fiestas en la retaguardia cuando nos encontramos. Anda preparándote porque sí, también nosotros vamos a volver. Y al final te dedico los colores que se encienden cuando hablamos frente a frente. Has Pimentel en la presentación del disco de Pica para todos mis compes, con Julián Bouvier, uno de los productores de nuestro programa. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Consigna para participar en el día de hoy. ¿Estaba o no estaba? Sí, más o menos, estaba por la mitad. La consigna para participar en el día de hoy: si escribieras un libro sobre la cuarentena, ¿cuál sería el título? Y el número, para que dejes un mensaje de texto, de voz, si te copás, nos encantaría escuchar tu voz, el 11-31-81-31-26. Pasa que Giselle tiene su propio cartelito de aire, aun cuando no está en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Pasa que el operador no siempre le prende el cartelito de aire, entonces no es su culpa, sino la culpa del operador. Qué nivel igual, ¿no? Qué nivel, el cartelito de aire a la distancia. Tenemos mensajes. Tenemos bocha de mensajes, ¿no? Tenemos bocha de mensajes. Tengo por acá a Luis de Villa Crespo, que dice: el título es La cuarentena que te parió. No sé si será original, pero es real, dice. Me gusta. Yo tengo por aquí uno que respondí preocupado, mirá, el de Mónica, que cuando mandamos la promo me dice: no puedo, y puntos suspensivos. ¿Qué pasó? Le pregunté yo, me dice: no puedo, sería el título del libro por la cuarentena, así que... Me gusta. Sí. Por acá nos dicen, el libro para mí se debería llamar Los Nuevos Mundos. Felicitaciones por el programa y felicitaciones a Evo, hablando de arte. Los saluda Adriana. Qué grande el tema. Es cierto que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, dice de la canción de Rodrigo Ciamarela que escuchamos hace un rato. Sí, que también nuestra compañera Natalia Bernades dice: qué lindo que hayan elegido a Rodri por Rodrigo Ciamarela. Abrazo a todos. Abrazo para Natalia, una de esas, de esas cámaras que extrañamos más en la calle. ¿Qué más tenés por ahí? A ver, estoy buscando por acá. Consigna. Responde a la consigna. Un sí. Poco peor, dice. Una obra colectiva mundial basada en hechos reales. Walter de Flores, muy buena la radio, dice por acá. Gracias, Walter. Capo. ¿Qué más? ¿Hay más o no hay más, Pedro? Hay más o no hay más. Lo tengo petrificado, no sé. Estoy, me preocupa, estoy viendo. Es muy difícil. Voy a contar la situación. Es sí. Muy difícil poder ver qué mensajes se leyeron o no, porque está claro. Fer conectado al WhatsApp desde la computadora yo con el teléfono acá y me lee los mensajes. Cuando yo los veo te saco el leído. Entonces estoy intentando entender. Es muy difícil. Por acá encontré un mensaje que dice: consigna cuarentena sin inmigrantes, dice Marta Muriago. Y otra más que dice: lavarse las manos, dicen quienes tienen las manos sucias, dice Juan Cicale. Y otra consigna: una investigación sobre una cuarentena libre de toda sospecha, dice también Marta Muriago. Che, ¿y cómo se leen los mensajes que tienen emojis? El que te manda solo emojis, ¿cómo lo lees? Lo lees como... en radio, digo. Como consideras. ¿Cómo podés? Claro, tenés que reproducir el emoji. ¿Es así? No, no, no, radialmente tiene que ser. Por eso. Ahí está, di un besito. Vos bueno, ponés la cara, ponés la cara a través de la radio. A ver, ponés la cara al parlante. Ahí está. Estuvo bien, estuvo bien, es verdad. Bueno, la consigna, repetimos: si escribieras un libro sobre la cuarentena, ¿cuál sería el título? 11-31-81-31-26. Hasta las 12 del mediodía estamos aquí en La Retaguardia. Hasta que vuelvan los abrazos, podés participar de la consigna y nos divertimos un rato. Ronda de noticias en La Retaguardia. Córdoba, reprimen y detienen a 42 trabajadores municipales en Jesús María. A través de un exaltado operativo dirigido por un fiscal de oficio, al menos 42 empleados municipales de Villa María, Córdoba, sufrieron una fuerte golpiza y la posterior detención a partir de la irrupción de la policía e infantería para disuadir una asamblea y manifestación llevada a cabo en un lugar de trabajo. Reincorporan a los trabajadores despedidos de Bedtime y se acredita la primera parte de los salarios. Tras 7 días de lucha, que implicó una permanencia pacífica en la planta, los trabajadores de la fábrica de colchones Bedtime en Pacheco lograron dar marcha atrás a los despidos y comprometer a la patronal de cancelar el pago de los haberes atrasados. Ordenan al gobierno de la ciudad de Buenos Aires la provisión de agua en los barrios populares y declaran la competencia de la justicia federal. La justicia ordenó precautelarmente que se suministre el agua suficiente y se declaró incompetente por considerar que corresponde la intervención de la justicia federal, dado que el servicio de agua potable y desagües cloacales está regido por la ley 26.221. Burger King y Starbucks cierran locales en Argentina. 12 de estos comercios de comida rápida que operan en la Argentina serán cerrados en el marco de la pandemia de coronavirus y sus 172 empleados reubicados. Chaco niegan el pago de cláusula gatillo y crece el descontento docente. El gobierno provincial de Chaco no pudo dar respuesta concreta a las demandas de las y los docentes, quienes se encuentran en estado de alerta ante la deuda que pesa sobre sus bolsillos a partir del no pago de lo pactado en el marco de la cláusula gatillo y la planilla complementaria. Daer, furioso con los librepensadores que critican el acuerdo para suspender con salarios al 75%. El secretario general de la CGT, Héctor Daer, remarcó que el acuerdo de reducción salarial del 25% a un sector de los trabajadores que no realizan sus actividades laborales o lo hacen de forma limitada fue para ponerle un piso a los recortes salariales que podrían realizar los empresarios. Se confirmaron 134 nuevos casos de coronavirus. Con esto suman 5.020 positivos en todo el país. Hola chicos y chicas de Buenos Aires. Esto es... Arte y Eva. Hola chicos y chicas de Buenos Aires, esto es... We'll be right back. mientras vemos cómo resolvemos lo técnico, vamos a meternos en lo informativo, porque ustedes habrán escuchado en lo que en las semanas anteriores que hemos ido pasando una suerte de documental, una suerte de radioteatro hecho por la gente del CUSAM, el Centro Universitario de San Martín, que es un espacio creado por la Universidad Nacional de San Martín en el penal de José León Suárez, en la unidad penal 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Silvio Florio nos trae la voz de uno de los hacedores del CUSAM, Abel Díaz, que nos trae su testimonio de lo que está ocurriendo en contexto de pandemia y de cuarentena en el penal de José León Suárez. Hola, mi nombre es Abel Díaz, soy vicepresidente del Centro Universitario de San Martín, el CUSAM, que funciona dentro de la unidad 48, que depende de la Universidad Nacional de San Martín, donde se dictan las carreras de trabajo social, sociología y una diplomatura en arte y gestión cultural. Giselle. Bueno, en el marco de reclamo generalizado que están haciendo en varias unidades penitenciarias con respecto a la pandemia y a tratar de lograr descomprimir un poco las cárceles que están con un nivel de hacinamiento y superpoblación histórico, nosotros estuvimos en huelga de hambre 15 días, decidimos levantarla en el día de hoy porque vemos que por ahí no tiene tanta fuerza la huelga acá y que no estamos teniendo muchos resultados. De hecho, en el día de hoy la Corte Suprema suspendió el polémico fallo Violini que habilitaba a dar arrestos domiciliarios a los factores de riesgo. Nosotros entendemos que eso tiene que ver con una cuestión mediática y que increíblemente este país, que tiene una historia, una larga historia con los derechos humanos, entendemos que para nosotros resulta increíble la cuestión mediática y la influencia mediática en cuanto a esas decisiones, siendo que en el resto del planeta y por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, en la mayoría de los países han liberado presos, hasta los países más de derecha lo han hecho. En este país, increíblemente, se le da más importancia a la cuestión mediática, al cacerolazo, antes que a las cuestiones que tienen que ver con lo sanitario. Y vuelvo a repetir, con los niveles exponenciales que hay de superpoblación históricos en la provincia de Buenos Aires. Estamos escuchando a Abel Díaz desde el penal de José León Suárez, hablándonos sobre la situación en ese penal. Los responsables de estos tienen que ver con el Poder Judicial. Este Poder Judicial, que ante la pandemia la primera medida que tomó fue cerrar la puerta y irse a su casa y brindar un servicio mínimo de justicia, dejando de lado la gente que ya estaba en términos para sus beneficios, porque entendamos que acá no se libera gente porque sí. Acá se encarcela gente porque sí. No, acá se baja la prisión preventiva como si fuera sin pruebas. Acá hubo un festival de prisiones preventivas en el gobierno anterior. Y la consecuencia de eso es el hacinamiento que tenemos en la cárcel. Entonces acá no es que se libera la gente. Acá hay prisiones preventivas y por supuesto que muchas de las decisiones de los magistrados que liberaron violadores y que han liberado gente por delitos graves, para nosotros entendemos que es una cuestión política y que tiene que ver con hacerle presión a este gobierno y marcarle una oposición desde el Poder Judicial, que siempre la tuvo, por cierto, para nosotros. Entonces, creemos que hay que dejar, que no hay espacio para una discusión, que el Estado está violando normas internacionales y que es necesario que se tome el toro por las astas de parte del Poder Ejecutivo. No puede este país estar condicionado por el Poder Judicial en cuanto a las normas internacionales y los tratados internacionales en referencia a los derechos humanos. Y mucho menos aún cuando la pandemia representa un peligro para la sociedad, porque van a colapsar los sistemas sanitarios y porque se van a dar un montón de situaciones que tienen que ver con que la gente se va a morir, porque el servicio penitenciario no tiene estructura sanitaria. No existe la estructura sanitaria dentro del servicio penitenciario. Nada de lo que dice sorprende, ¿no? Pero no por eso tenemos que dejar de escucharlo. Repetidas veces, quizás lo desnaturalizamos si lo escuchamos repetidas veces, ¿no? Abel Díaz desde el penal de José León Suárez. En este complejo nosotros hicimos un relevamiento en la unidad 48 y donde da cuenta de que la mayoría, más del 50% de la población, está en condiciones temporales de acceder a un beneficio. Este complejo tiene el 100% de superpoblación. Y también nos damos cuenta de que la mayoría están con penas menores a 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Que gran porcentaje de la población de esta unidad no está por delitos sexuales ni está por delitos graves. Como en la mayoría de las personas que están detenidas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Entonces es una mentira que en la cárcel solo hay violadores y asesinos. Es una mentira absoluta. En la cárcel hay presos sociales y presos por vender un porro, que el gobierno anterior los encarceló porque siempre van al eslabón más chico, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es necesario que se respete la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a descomprimir las cárceles. Bueno, gracias Abel Díaz desde el penal de José León Suárez. Ojalá nos estén escuchando allí, les mandamos un abrazo gigante y ojalá que las autoridades se hagan cargo de cambiar la situación que se está viviendo en las cárceles, en ese penal en particular del Servicio Penitenciario Bonaerense, pero en todos los penales también los que pertenecen al Servicio Penitenciario Federal. Bueno, y ahora sí, convertido por Giselle Rigaloff, todo el mundo se enteró que ella lo iba a convertir. Hago magia, me siento como una hechicera convirtiendo algo. Me gusta, me gusta la cuestión brujeril. Esto es Arte y Eva. Hola chicos y chicas de Buenos Aires, esto es Arte y Llevo, tercer programa. Hoy les voy a recomendar la película de Illumination Studios, Lorax, en busca de la trúfula perdida. Y Lorax se trata sobre un nene de 12 años llamado Ted, que vive en una ciudad artificiosa, donde todo es de plástico y que no hay para nada de cosas naturales. Y que él está enamorado de la chica y de su sueño, que se llama Aubrey. ¡Ay, qué ternurita! Dile a Peter que vaya a buscar la última semilla de trúfula perdida. Y él sale a buscar y la última trúfula, pero no hay, porque se encuentra con el señor, el una vez, y lo encuentra toda la historia. Ja, Ted, dice cómo conoció a Lorax, el guardián de los árboles. Y que también le cuenta cómo talaban todo el bosque de las trúfulas, y para que él mismo viera una vez decía sus bufandas, porque está súper bueno para ver, porque es de aventuras, de porque aparecen los personajes más buenos del mundo y la animación está muy bellísima. Tienen que verla, pero no digan el final, no lo digo, porque va a ser un spoiler de esta buena, porque trata mucho a los árboles, porque sí, porque si no sabías, vos los abrazás, te dan un montón de energía, si le das amor, te tenés un montón de oxígeno. Chicos, yo les voy a proponer una cosa. Les propongo

parado en Mendoza, ¿no? Claro, claro. Estamos charlando con el doctor Pablo Salinas, él es abogado querellante, entre otras cosas, abogado querellante en las causas por crímenes de lesa humanidad en Mendoza, representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y a las familias, por supuesto. Está también a la distancia nuestra compañera Giselle Rivaloff para hacerte una pregunta, Pablo. Buen día, Pablo. Sí, en relación a esto que estabas diciendo del pedido de que se reanuden los juicios y la dificultad de la distancia, pensaba que teóricamente en esta semana ya se va a empezar a sesionar en el Congreso, como que está habilitado, se están destrabando todas estas cuestiones que dificultaban. Entonces, nada, pensaba que por ese lado se abriría una puerta más sencilla tal vez para recomenzar los juicios. Sí, claro, es lo que pedimos nosotros, lo que sostiene la nota que ha presentado también abuelas y todos los abogados, que bueno, se puede perfectamente trabajar de manera virtual, los camaristas conectarse. De hecho, yo soy docente y estoy tomando exámenes y dictando cursos de manera virtual con muchísima gente conectada. Entonces me parece que hay que superar los problemas logísticos y reanudar los juicios, ¿no? Y de hecho, ya en los juicios que estaban en trámite, muchas veces los represores pedían no ir a la audiencia, que eso también se les permitía en algunos casos por razones de salud o demás. Bueno, el que quiera estar conectado, que tenga la posibilidad, y si no, que lo represente su abogado defensor. Me parece que esto no genera ningún inconveniente y me parece que Casación debería responder en el sentido de lo que ha pedido John, de lo que ha pedido abuelas y todos los abogados, y impulsar que se retomen los juicios, así como muy bien decías vos, como va a funcionar el Congreso también, y como, bueno, nos tenemos que acostumbrar a este distanciamiento social y a esta situación excepcional que estamos frente a esta pandemia, ¿no? Claro. Pero yo creo que se puede hacer y se debe hacer. Así que, bueno, estamos reclamando eso en conjunto con todos los colegas del país. Y bueno, estamos a la espera de que nos lo habiliten, ¿no? Incluso yo no sé cómo será en los juicios comunes, pero en las causas por crímenes de lesa humanidad es habitual que los genocidas salgan por videoconferencia, por lo menos en Buenos Aires, desde sus lugares de detención, y también es habitual que muchas veces los testimonios sean por videoconferencia porque hay gente que permanece en el exilio y no ha podido regresar. En el juicio que estamos cubriendo ahora de la represión a la contraofensiva de Montoneros hubo montones de testimonios desde México, desde Italia, desde España, que se hicieron de sobrevivientes por videoconferencia y de familiares, con lo cual uno supone que ahí no habría diferencia. La diferencia importante en las causas por crímenes de lesa humanidad me parece que tienen que ver con la asistencia del público, que no es poca cosa, ¿no? Porque si bien tampoco es tanto el público que va, para la gente que asiste a los juicios, digamos, no poder estar allí, en general son familiares o también sobrevivientes o querellantes, sí tiene otro significado, ¿no? Bueno, ahí tendremos que estar nosotros también. Pero bueno, pero se puede establecer un sistema para que lo puedan seguir vía internet, a través del Centro de Información Judicial, por ejemplo. Sí, o a través de los medios que estamos... O a través de los medios que lo están transmitiendo. Yo creo que eso se puede solucionar, incluso hasta... todo eso tiene solución, por eso nosotros estamos exigiendo que se reanuden los juicios, porque uh-huh. Además es cierto lo que decís vos, es decir, todo el tiempo ha habido audiencias de manera virtual en los juicios de lesa, entonces bueno, deberíamos poder reanudarlos cuanto antes, ¿no, Fernando? Uh-huh. Pablo, recién decías hace un ratito cuando comenzamos la charla que están trabajando el doble, el triple, recibiendo todo tipo de denuncia. Sabemos que los casos de violencia de género han aumentado en esta pandemia, el hecho de que muchas mujeres queden encerradas con sus agresores. ha hecho que incrementen. De hecho, la línea 144 manifiesta que hay un 39% más de denuncias. ¿Qué pasa en Mendoza con la justicia y estas denuncias de violencia de género? Mira, me has hecho la pregunta clave. Yo acá la tengo a mi lado a mi esposa, que es abogada querellante y es la presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Abogados de Mendoza, y que es querellante en varias causas por violencia de género, que ha tenido audiencias ahora, y te la paso que ella te cuente cómo está la situación en ese aspecto. ¿Te parece? Que es Viviana, sí. Beigel. Podemos hacer doblete, ¿eh? Hagamos doblete y pasanos con Viviana, si querés. Hola. Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida hasta que vuelvan los abrazos. Fernando Tevélez, Giselle Rivalov, Pedro Ramírez Otero contigo. Bueno, la pregunta, no sé si, creo que no escuchaste la pregunta que Giselle le hizo a Pablo. No, la repito. Viviana, le preguntaba recién a Pablo, cuando comenzamos la charla decía que se están trabajando el doble, el triple en la justicia, que están recibiendo todo tipo de denuncias, y le preguntaba en particular qué sucede con la justicia en cuanto a la violencia de género, porque sabemos que los casos se han aumentado las denuncias. Acá lo que nos llega es que al momento de denunciar se dificulta muchas veces la denuncia. Queremos saber qué pasa en Mendoza en cuanto a la justicia y a la violencia de género. Bueno, en relación a las denuncias, la Suprema Corte de Justicia ha habilitado acá en Mendoza un sistema de denuncias virtuales. La Unidad Fiscal de Violencia de Género está trabajando activamente en esa recepción de denuncias. El tema es que muchas veces las mujeres no tienen acceso a elementos tecnológicos como para realizarlas. De todas maneras, a partir de las últimas resoluciones del Ministerio de las Mujeres, y que habilitó la posibilidad o las excepciones para salir en caso de violencia a hacer la denuncia, eso es algo que facilita en cierta medida la posibilidad de la mujer que se encuentra en esa situación. Pero por supuesto que siempre es complejo. O sea, no es sencillo. La mujer que está en una situación de violencia está dificultada, no solamente en su libertad personal, sino en las posibilidades que tiene para acceder a la denuncia. Por eso, la situación se agrava teniendo en cuenta la cuarentena, cuando no es posible, digamos, cuando hay que permanecer en el domicilio todo el tiempo. Y en relación a las causas que ya estaban en trámite, por supuesto, al igual que muchos detenidos, procesados y condenados, los que lo son por violencia de género también han pedido prisiones domiciliarias, pero en mi experiencia, en la mayoría de los casos en los que he participado, la justicia ha negado las prisiones domiciliarias cuando no existen, elementos que hagan posicionar al detenido dentro de la población de riesgo. Solamente en uno de los casos se otorgó esta prisión domiciliaria porque se trataba de un imputado de 67 años. Pero en principio entiendo que la justicia mendocina, a nivel otorgamiento de prisiones domiciliarias, está actuando de manera correcta, por lo menos en lo que a mí me ha tocado, y no ha sido una liberación masiva como pretenden plantear los medios de detenidos, sino que en algunos casos se ha otorgado prisiones domiciliarias. Y hay que aclararle a la población y al público en general que una prisión domiciliaria no es una libertad. Se trata de una morigeración de la forma de cumplimiento de la pena, pero que tiene medidas estrictas, pulseras electrónicas, formas de control penitenciario, cumplimiento de medidas. Es decir, que no es real que exista esta liberación masiva de detenidos que pretende plantearse, y mucho menos en los casos de violencia de género. Incluso la justicia federal está incluyendo este aspecto dentro de la negativa a las prisiones domiciliarias. Viviana, Fernando Tevele te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No sé cómo será en otras causas. En las causas de lesa muchas veces vemos cómo como sí hay violaciones permanentes a las domiciliarias por parte de los genocidas, y teníamos entendido que no hay colocación de dispositivos electrónicos, si bien entendemos claramente la diferencia entre darle una domiciliaria a un preso común y dársela a un genocida, eso está más que claro en este medio, pero no sé si en los presos comunes será de mayor cumplimiento o habrá mayor control. Y en realidad, cuando no ha habido disponibilidad de pulseras electrónicas, en los presos comunes no se les ha otorgado la prisión domiciliaria. Ah, mira. Justamente una de las causales por las cuales no se otorga es por la falta de disponibilidad de la pulsera. Así que, en principio, en casi todos los casos, al menos por los que yo he intervenido, si no hay pulsera electrónica no se otorga, todas las prisiones domiciliarias se están ejecutando con pulsera electrónica y controles penitenciarios. Y bueno, si hubiera un caso, por supuesto, en donde no se haya colocado la pulsera, sería motivo de denuncia, porque una prisión domiciliaria tiene que tener este control. Bueno, entonces es otro privilegio de los genocidas, porque por lo menos aquí en Buenos Aires y los casos que conocemos en todo el país, no es un impedimento que no haya disponibilidad de pulseras para que les otorguen las domiciliarias. Así que estamos ante otro privilegio para estos personajes que... Tal cual, siempre personajes que tienen poder o que han tenido poder o que han tenido acceso a determinadas cuestiones tienen privilegios, lo vemos en las cárceles. Los privilegios que ellos tienen, digamos, no es lo mismo un genocida preso que un preso común, eso se ve claramente, y me parece que es motivo de denuncia por las hay una situación de desigualdad que no corresponde y un privilegio que hay que denunciar desde los organismos de derechos humanos. De ninguna manera se puede otorgar, mucho menos a un represor que ha sido condenado a prisión perpetua, una prisión domiciliaria sin el control de la pulsera electrónica, que es lo que garantiza que no se va a mover del domicilio. Viviana, una chiquita antes de volver a entablar la conversación con Pablo, pero bueno, quería aprovecharte ya que, bueno, estás abocada a temáticas de género. ¿Cómo hace una abogada para plantarse en un sistema donde una de las principales denuncias es que tenemos una justicia machista y patriarcal para acompañar los casos de violencia de género? La verdad que no es fácil, pero yo siempre en mis alegatos incorporo la perspectiva de género y exijo al tribunal que la aplique. Nosotros en la provincia hemos tenido quizás alguna ventaja en cuanto a que nuestra Corte Suprema ha incorporado esta mirada de género en algunos fallos, tanto la Corte Suprema mendocina como la Justicia Federal mendocina actual. Y eso nos pone en cierta ventaja porque tenemos jurisprudencia que exige que los fallos tengan perspectiva de género. Yo tuve un caso que es muy importante, que es el del profesor universitario acusado de abusar a alumnas de la Universidad Nacional de Cuyo, y en ese caso tuvimos un fallo absolutamente carente de perspectiva de género, que declaró la nulidad de lo que se venía haciendo y le otorgó la libertad al acusado, a este profesor, y la Corte de Mendoza dio vuelta ese fallo, declarando que no había existido ningún tipo de perspectiva de género en el análisis efectuado por el tribunal y que debía revertirse la decisión, y el profesor volvió a ser detenido. Hoy se encuentra en prisión domiciliaria por este tema de la pandemia, que es el único caso en el cual se ha otorgado, y que, bueno, vemos que también personas que tienen... son de clase media o tienen títulos universitarios, quizás generan mayor sensibilidad en los jueces para otorgar este tipo de morigeraciones. Pero de todas maneras, es un profesor de más de 67 años y encuadraba dentro de la población de riesgo, así que y está en prisión domiciliaria con pulsera electrónica. Bien, primero charlamos con Pablo Salinas, abogado en los juicios de Mendoza por crímenes de lesa humanidad, integrantes del MED. Ahora estamos charlando y venimos escuchando a su compañera, que también trabaja en las causas por crímenes de lesa humanidad, Viviana Beigel, pero que además es presidenta de la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Mendoza, y como ha relatado, también ha estado en esa causa emblemática en la Universidad Nacional de Cuyo contra un profesor abusador. Antes de despedirte, vamos a hacer una despedida por dos, digamos, al despedirte a vos, lo despedimos también a Pablo. Nosotros estamos muy en la ciudad de aquí, en Buenos Aires, y abrimos nuestras ventanas y solo vemos cemento. Cada vez que nos vamos a un lugar donde se puede ver la precordillera o cordillera, les pedimos que nos cuenten qué ven a través de sus ventanas. Yo no sé si ustedes están muy en la ciudad de Mendoza, pero aún estando muy en la ciudad de Mendoza, seguro que lo que ven es muy distinto que lo que vemos nosotros aquí en Mataderos o en Floresta. Tal cual, ¿no? Acá en Mendoza lo que vemos son árboles, muchos árboles, pájaros. No sé si escucharon recién que pasaron arriba mío, sí, unos cuantos pájaros. Sí, sí. La verdad que, bueno, y la cordillera que es maravillosa y para nosotros es un paisaje absolutamente hermoso. Más en esta época en que empiezan las nevadas y la cordillera se empieza a poner blanca de nieve. Y bueno, la verdad que es muy lindo el paisaje mendocino. Mucho frío, sol ahí en Mendoza ahora. ¿Cómo? Si hace mucho frío y si hay sol el día de hoy en Mendoza. No, estamos con un sol maravilloso, día cálido, no está caluroso, pero cálido, con mucho sol y la verdad que muy lindo, disfrutando por lo menos en la puerta de mi casa un poco de sol. Bueno, con toda la envidia del mundo entonces, les mandamos un abrazo gigante a ambos. Gracias por haber participado de Hasta que vuelvan los abrazos. Un abrazo grande a ustedes. Hemos charlado con Viviana Beigel y con Pablo Salinas, ambos abogados en causas por crímenes de lesa humanidad, y en el caso de Viviana, además pudimos también meter la problemática de género, que a la que, si bien siempre tenemos que prestarle atención, todo indica que tenemos que prestarle más atención en este contexto de pandemia, ¿no? Que claramente ha marcado allí una profundización de esta problemática, y no siempre esa profundización está, digamos, de la mano de información al respecto, ¿no? Al menos en los medios tradicionales. Sé que los venía sorprendiendo con la música. Sé que todos y todas esperaban, con mi fama de hard rock, que pusiera algo más parecido a esto que va a sonar ahora, que está sonando ya. Reconozco que hice el ejercicio de traducir la letra esta vez para ver si pasaba el filtro de género. ¿Y? Es una historia de amor. Desde Deep Purple. Que este tipo de bandas tuvieron mucho éxito en Japón en los 70 y en los 80, y hacían giras por allí. Se llama Mi Chica en Tokio, Mi Mujer en Tokio. Pero pasa el filtro. Thank you. so untouchable. Una de mis bandas favoritas, Deep Purple, sobre todo por John Lord, el pianista e organista monumental que tuvo Deep Purple. Capaz de, en el medio de una canción de hard rock, poner un piano así. El piano no lo saco, ¿eh? Ahora sí, lo prometo. Todavía siguen de gira, o por lo menos seguían de gira cuando había gira, con quienes han sobrevivido y habiéndose sacado de encima a uno de sus instrumentistas más importantes, Richie Blackmore. La increíble historia de una banda que se sacó de encima a su guitarrista estrella y se reformuló. Buenos Aires, la ciudad de todos los argentinos, te espera con los brazos abiertos siempre. Hola, nos comunicamos del gobierno de la ciudad. Esta semana vamos a estar realizando tareas de poda de derechos en tu barrio. Te pedimos no estacionar de 8 a 18 horas. En caso de que se registren hechos de abandono, habilitamos una plataforma online para que puedas verlo en directo sin moverte de tu casa. Esta semana estaremos en cada barrio abandonando seres humanos. Suscríbete para verlo online. ¿Cómo? Es rápido, fácil y sobre todo gratis. Y así podés disfrutar desde la comodidad de tu hogar mirando cómo abandonamos. Lincheras. Pobres. Presos. Locos. ¿Tenés un sospechoso en tu cuadra que debe ser abandonado? ¡Llamanos! Y un equipo especializado se acercará para ver cuál es la mejor forma de abandonar a esa persona. Sé parte del abandono. Sumate a esta iniciativa que ya cuenta con sede en más de 150 capitales del mundo. También podés donar armas no perecederas. Comunicate a nuestro Instagram. Buenos Aires celebra el abandono. Más poca información en www.buenosaires.gov.ar. No sé, el equipo de producción me dice que estamos en comunicación con Felipe Alfredo Martínez de la Hostia, que es el publicista del PRO. No sé si es así. Felipe, ¿está en línea? Hola, buenas tardes, colega. ¿Cómo están? Colega, pero nosotros no somos publicistas. No, no son publicistas, pero son de la comunicación, igual que yo, y estamos todos en la misma situación. Todos queremos comunicar lo que pasa, ¿no? Habló con E, ¿eh? Sí. No, de ninguna manera, dije todos, por favor. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es ser publicista del PRO? No sé qué preguntar, sinceramente. Bueno, mira, ahora estamos con un medio amigo. Yo sé que ustedes, como le han puesto el nombre de Horacio a la radio, sabemos que estamos en confianza. No, la retaguardia no es la reta. Bueno, la reta o guardias, nosotros también somos de la parte de ayuda de Horacio, y bueno, estamos muy contentos de poder comunicarnos con ustedes. No, la verdad es que ahora estamos muy bien. Antes, con Jaime Durán Barba, era un poco más complejo. Ustedes saben que él no nos dejaba mucho espacio a hablar. Claro. Ahora tenemos algunas libertades más. Me parecía que estaban peleados. Claro, bueno, ahora no es una pelea, nosotros no peleamos, nosotros cambiamos de aire, digamos. Claro. Y nada, bueno, ahora estamos con nuestra nueva Community Manager Security for the Life and Continuous Pedagogical Revival, que es Carmen Durán Durán Barbieri. Con ella estamos mucho más flexibles, ¿no? Ella es mucho más relax, más gluten-free, más light. Entonces, podemos trabajar con mucha más tranquilidad y decir lo que tenemos que decir sin tapujos, ¿no? Y Carmen es la jefa, digamos. Claro, sí, nosotros no decimos jefa, es una colega, ¿no? Para nosotros somos todos colegas. Sí, ustedes son todos, sí. Sí, sí. Y bueno, nada, contarles que yo me formé en una cátedra de la que hoy soy profesor, y les quiero contar un poco también para que si alguien quiere estudiar en la UCA. ¿Dónde la cátedra? Es una cátedra pensada en la formación de jóvenes para dar batalla a estas situaciones como la de la pandemia, ¿no?, que estamos sufriendo, que en general viene siempre de países enemigos, ¿no?, como decimos nosotros. La cátedra se llama Jóvenes Estudiantes Secundarios y Terciarios Ante Pandemias Orientales. Gestapo es la sigla, con J. Gestapo, lo pueden buscar en Instagram. Y bueno, lo que hacemos es intentar generar formas de pelear, ¿no?, contra estas situaciones. En mañana, por ejemplo, estamos convocando a un cacerolazo mundial. La idea es que empiece acá en Argentina. Tenemos ya sedes en todas las provincias, en Recoleta, en Pilar, en San Isidro, en Palermo, en Las Canitas, en Belgrano, y estamos organizando para que todo el mundo salga, ¿no?, a pelear contra esto, que no solo es la liberación masiva de presos, que ahora escuchaba ahí en la radio que algunas personas decían que no es así, y es así totalmente. Yo ahora me asomo por la ventana y veo los presos corriendo por Manuel Artigas, acá en el barrio de Mataderos. Ah, está cerca, mire. Estoy en Mataderos, sí, porque hoy vine a hacer un relevamiento con Horacio para ver cómo están los barrios más pobres, ¿no? Los barrios, nosotros decimos más barrios off, digamos. Claro. Y vemos que están corriendo los presos, y además de eso, el cacerolazo es por la llegada masiva de cubanos. Estamos muy preocupados ante esa situación porque lo que nos alerta es el comunismo, digamos. No queremos más comunismo, ya lo vivimos con Cristina Fernández de Kirchner, y ahora se viene otra vez el rebrote del comunismo. Estamos intentando dar la pelea desde ya, ¿no? Claro, estamos, si recién llegás a la radio, estamos charlando en exclusiva con el joven publicista que trabaja en el equipo del PRO, Felipe Alfredo Martínez de la Hostia. Nada, a mí no me quedan preguntas, yo casi que le cortaría antes de que se dé cuenta que nuestro logo es amarillo. Claro, bueno, cuando yo vi el logo estaba seguro que ustedes eran colegas nuestros, pero bueno. No, nosotros preexistimos a delincuentes como ustedes. No puede decir así, por favor. Tengo una consulta para usted, Felipe. Dígame, colega. Siempre dice esto de colega, ¿no? Antes nombraron a Carmen, que dicen que, sí, que no es la jefa, es colega. Mi pregunta viene por este lado, ¿son todos y todas colegas? ¿Cobran lo mismo todas las personas? No importa. Sí, decime. No, digo, no importa el cargo que tengan, aunque sean el más mínimo, cobra lo mismo que el de más arriba. Digo, son todos colegas sin tener ningún tipo de claro, de es pirámide. Una cooperativa, digamos. No es que sea una cooperativa, pero ustedes saben que al país se lo saca adelante trabajando, y cada uno trabaja lo que quiere trabajar y lo que quiere ganar. Yo, por ejemplo, intento trabajar 22 horas por día, ¿no? Llamar todas las noches, estamos haciendo llamadas, somos también parte del call center del gobierno de la ciudad, y tratamos de estar todo el tiempo. Mientras más horas de trabajo tenemos, más ganamos, y así es nuestro sueldo. Yo trato de dormir 1 hora y 25 por día, me tomo 2-3 litros de un buen café, no cubano, un café colombiano en general, y estoy muy bien. Y bueno, y gano lo que merezco ganar, ¿no? La última pregunta... Los pobres son pobres porque quieren y eso está claro. Bueno, la última pregunta... última pregunta y le pido una respuesta corta porque estamos pasados de tiempo, pero no queremos desaprovechar la ocasión. En general, cuando intentamos hacer estas notas no nos atienden, entonces no queremos desaprovechar la ocasión. En el caso de ustedes que son jóvenes trabajando en el PRO y que manejan redes sociales, ¿qué nos puede decir de la cuestión de los trolls, digamos, de los ataques masivos a quienes opinamos en redes sociales diferente a ustedes? Bueno, sí, yo creo que es una esto de los trolls comunistas, decís vos. No, los que ponen los dedos en B y todas las banderas argentinas. No, los de Cambiemos, me refiero. No, de ninguna manera, Cambiemos no tiene ningún troll, lo que hacemos es... Todas las personas que trabajamos como yo estamos todo el día en las redes tratando de convencer a la gente, de por ejemplo, de que mañana salga a cacerolear, ¿no? Bueno, le agradecemos que haya pasado por aquí. Muchas gracias, colegas. No le agradecemos mucho, en realidad. Horacio 2023, y mañana todos a las calles, ¿eh? Todos, dijo de vuelta. Todos. Esta vez sí, para convencer, ¿no? Bueno. ¿Quién produjo esta nota? Creo que fue Juli. Julián Bouvier. Creo que fue Julián Bouvier, sí. Bueno, hagamos una reunión después y hablemos. Hay cosas que no pueden pasar en el aire de la retaguardia, que un personaje venga a confundir el nombre de esta radio con el jefe de gobierno cuando nacimos en el 2003 con ese nombre y con ese color. Es algo que no podemos permitirnos. Yo les diría que nos vayamos, cerremos el programa, no sé. Sí, antes vamos a saludar a las radios compañeras que nos saludamos en el arranque, a Radio Sur, Radio Presente, Radio Che Guevara, Radio Huarquén Currús del Budi y Radio Nauta de La Plata. Y sí, nos despedimos. Nos despedimos con música. ¿Se acuerdan cuál fue? Pasó hace 3 años, pero ¿se acuerdan cuál fue la primera canción de Hasta que vuelvan los abrazos? ¿Se acuerdan? No. Bueno, habíamos empezado con una canción de Los Abuelos de la Nada. Bueno, vamos a escuchar la canción que cierra Himno de mi Corazón. Una canción de Andrés Calamaro. De Andrés Calamaro cuando estaba vivo, ¿no? De Andrés Calamaro cuando era pequeñito y cuando tenía un grande al comando de la banda como Miguel Abuelo que le permitía florecer y mostrar a ese joven que tenía 18, 19 años y un talento que ya empezaba a asomar. Pero presten atención a lo que es el momento increíble de que viene Calamaro cantando y aparece la voz de Miguel Abuelo allí y te cambia el clima y te vuelve a esta canción hermosa. ¿Nos encontramos mañana? Dale. A las 10 de la mañana. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia,